Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Una nación que no defiende a sus nacionales dentro y fuera de sus fronteras ni es nación ni es nada. México ya expulsó a muchos de ellos. Lo menos que puede hacer es defenderlos con decisión, aunque de poco sirva. Chueco derecho tenemos que hacerlo. Lo sé, lo digo, porque sé también que no siempre somos solidarios con nuestros compatriotas. Ni los de aquí ni los de allá. Nuestra solidaridad brota en lo muy pequeño, como cuando una vecina viene a pedirnos algo para que coman sus hijos. O en catástrofes enormes, cuando acudimos con todo para ver en qué podemos ayudar. En materia de migración es diferente. En los últimos días y en los últimos años y desde hace mucho, he escuchado a muchos mexicanos decir esta boca es mía y colocar en ella los argumentos que mejor emplearía un sheriff de Arizona. Allá llega lo peor, no solo de México, sino de Centroamérica, llega el Maras, llegan pandilleros. ¿Qué nos parecería a nosotros que los hijos de quienes llegaron ilegalmente a México se convirtieran automáticamente en mexicanos por el hecho de nacer en nuestro territorio y tenerles que dar escuela y tenerles que dar servicios de salud y hacerlo todo a costa de nuestro trabajo? Porque los ilegales de impuestos pagan si es que trabajan. Es gente que no se integra, para todos sacan su bandera y sus máscaras de luchador y lo hacen como un reto. A ver qué nos parecería que un gringo lo hiciera aquí. Muchos mexicanos de allá, obviamente no todos y ni siquiera mayoría, son los peores enemigos de los inmigrantes. Ellos conservan de México algunos símbolos sagrados, la guadalupana, la bandera, las chivas. Pero saben que mientras más pronto se integren realmente, será mejor para ellos y para sus hijos, otro tesoro sagrado, a quienes sueñan ver graduados en alguna universidad. De México solo les jala volver al terruño en su camionetón lleno de regalos de vez en vez. Pero no quieren saber nada del gobierno mexicano, ni quieren más competencia, ni se identifican con los modos y las necesidades de quienes llegan. Mucho les ha costado conseguir la residencia para que por culpa de otros se les señale y se les convierta otra vez en perros del mal. La ley Arizona es una estupidez. Me cuesta trabajo pensar en un mandato que convierte a alguien en delincuente por su puro aspecto. Es tan nazi como los mandatos contra los judíos. El siguiente paso sería prohibir los matrimonios entre parejas de determinado aspecto físico o de cierta estructura genética para evitar que nazcan bebés con cara de ir a la cárcel en vez de a la cuna. Una ley así tiene que ser anticonstitucional en Estados Unidos o en Tinguintín. Es obvio que se trata de una estrategia republicana para ganar votos, pero eso es lo malo. Si una infamia así es buena carnada para pescar votos, es que hay muchísimos peces deseosos de tragar el anzuelo, es decir, hay muchos norteamericanos lamentablemente que piensan así. Por lo pronto, el gobierno mexicano y el de Sonora ya podrían tener más arrojo en la defensa de aquellos y en alguna forma, no sé, mire, sugerir o apoyar o organizar, así sin redoble de tambores, sin mucha alaraca, un boicot económico contra Arizona, tal como lo hacen ya algunos grupos activistas del otro lado. Ahí sí duele. Hoy puede ser un gran día y mañana también.